Marcos Productions Podcast. Hola, bienvenidos a este semi-podcast. En este podcast llamamos a Apple México, 01800 MyApple. Y aquí está la grabación. Hola, bienvenido a Apple. Para español, oprime 1. Para empezar, ¿con qué familia de productos o accesorios te podemos ayudar? Para todo lo relacionado con iPod, oprima el 1. Para Mac, software y otros productos, tenemos tres opciones para iPod. Para comprar un iPod, oprime 1. Para revisar el estado de tu pedido o cambiar un pedido, oprime el 2. Para preguntas de soporte técnico o de reparación, oprime el 3. Para repetir estas opciones, oprime el 7. Para volver al menú principal, oprime el 9. Nuestra oficina está cerrada en este momento. El sitio de autoservicio está disponible por internet en www.apple.com/orderstatusmexico. Nuestro horario normal de oficina es de lunes a viernes de 6 de la mañana a 4 de la tarde, hora del Pacífico. Gracias por llamar a Apple. Marcos Productions Podcast.